Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Poquito nos vamos desperezando para dar comienzo a Libros en Ronda, un programa donde nos gusta compartir momentos, historias, música y palabras para niños y niñas de todas las edades. ¿Cuál es tu nombre? Desde Radionauta FM 106.3 saludamos con un gran abrazo circular a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan por FM en Barriada de Barrio Malvinas y por FM La Charlatana de Berisso. Mi nombre es Ailín, en la operación técnica de Libros en Ronda hoy está Pablo y desde aquí saludamos a Eduardo, nuestro querido compañero de programa que hoy no pudo venir porque se fue de gira con la compañía de Títeres del Bosque a llevar sus colores y sus historias a Saladillo, pero que también está con nosotros aún en la distancia. Francisco, Sofía, Catalina, Emilia, Mateo. El teléfono de la radio, por si se quieren comunicar con nosotros, es 451-6917. Y nuestro correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Aló, aló, aló. Estamos transitando esta maravillosa estación del año, que es la primavera, donde las plazas, las calles, las veredas y nuestras miradas se visten de colores. Esto nos pone muy contentos y por eso queremos dedicar el programa número 9 de Libros en Ronda a los colores. Además, les cuento que en unos minutitos vamos a recibir la visita de una querida amiga y artista. Su nombre es Victoria Loz y va a estar compartiendo con nosotros su experiencia como coordinadora de un taller de arte para niños y niñas de distintas edades. Mientras nos preparamos con Vicky para la ronda de hoy, vamos a escuchar una canción de Magdalena Fleitas en este programa dedicado a los colores. Una canción que se llama De Colores, que está en el disco Risas del Viento. Yeah. colores favoritos son violeta y verde manzana. Mi nombre es Martina y mi color favorito es el violeta. Mi nombre es Lola y mis colores favoritos son violeta y fucsia. Mi nombre es Alba y mis colores favoritos, mi color favorito es naranja. Mi nombre es Juan Ignacio y me gustan todos los colores. Mi nombre es Celes y me gusta el color azul. Mi nombre es Josefina y me gusta el color fucsia. Mi nombre es Ignacio y me gusta el color rojo. Mi nombre es Lola y no sé qué color me gusta. Mi nombre es Aina y me gusta el color violeta. Mi nombre es Amparo y me gusta el color fucsia. Mi nombre es Vicky y mi color favorito es el rojo. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga. Rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En Ronda compartimos cuentos, poesías, palabras, recetas, momentos, risas, canciones, lugares, historias. En Ronda compartimos. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Aquí en el noveno programa de Libros en Ronda, estamos con Vicky, nuestra querida amiga y artista. Bienvenida, Vicky, ¿cómo estás? Hola, Elin, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de la radio. Estamos muy contentos con tu presencia. Hacía tiempo que teníamos ganas de tenerte como invitada. Y vamos a contarle a la audiencia que las voces que escuchábamos recién hace un ratito son las voces de los niños y niñas que asisten al taller de arte que dicta Vicky hace algunos años. Vicky, contanos cómo surgió la iniciativa de comenzar a trabajar con este taller de arte. Bueno, un poco por una necesidad de generar como espacios en donde esté vinculada la creatividad, la expresión y la educación, que generar espacios de reflexión. Como que por un lado, uno va transitando por diferentes circuitos educativos y va notando como ciertas falencias. Entonces creo que es como una necesidad personal ver de dónde uno puede aportar y qué puede generar. Y bueno, creo que el espacio del taller es como esa búsqueda. Y trabajas con niños de todas las edades y con adultos también, ¿no? Sí, en realidad el taller empezó siendo taller de arte para niños. Hace 4 años que está funcionando. Durante 3 años estuvo en 69, 4 y 5 en otro barrio. Ahora este año la idea fue permanecer en el barrio y por cuestiones de alquiler, bueno, hubo que mover. Funciona con niños de 3 años y medio, 4 a 12. Y este año empezamos con un grupo de adultos, haciendo un rinconcito para los más grandes también. Para que se sumen los papás y las mamás también, ¿no? A trabajar con los chicos. Sí. O por su cuenta también, individualmente. Sí. Los papis y las mamis también necesitan sus lugares, ¿no? Sí, totalmente. Vicky, y contanos un poco, ¿cuál es tu propuesta de laburo con los chicos y chicas en el taller? La idea es trabajar y explorar como diferentes lenguajes. Se trabaja mucho desde la experimentación, de como que vamos haciendo como un recorrido, sí, por diferentes lugares. Trabajamos a partir de artistas, vamos viendo trabajo de mucho reciclado, como la forma de reutilización, de reutilizar los materiales. Y de repente también caemos en lugares, como ahora que estamos haciendo una huerta, que no son específicamente vinculados al arte. Pero, bueno, me gustó como la idea de generar en ellos ahí como... De sembrar algo, ¿no? Sí, también, sí. Como algo simbólicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, les cuento a la audiencia que el miércoles de esta semana tuve la suerte de poder visitar el taller de Vicky. Me abrieron Vicky y todos los chicos las puertas del taller. Me recibieron con muchísima alegría. Prepararon unos ricos mates. Hicimos una ronda. y me contaron cómo trabajan ellos y qué actividades hacen en el taller. ¿Crees que los escuchemos a ver qué nos cuentan ellos? Dale, me encantaría. Los escuchamos. Bueno, queremos decir que hay chicos o chicas que vienen desde este año o el año pasado y otros que vienen desde el primer año del taller. Por ejemplo, Juani. Yo vengo desde hace 4 años, desde que comenzó el taller. Me gusta la forma de trabajar. Siempre hacemos algo muy alocado, por así decirlo. Que siempre hacemos murales o videos o en sí esculturas con materiales reciclables o vasitos de yogur con yeso, y tratamos de reciclar lo más posible, divirtiéndonos y mejorando el ambiente. Primero nos sentamos, algunas veces la profesora de sorpresa nos pone caramelos y los comemos. También hacemos dibujos y algunas chicas hacen rimas y las hacen acá. Ah, y también vi que algunas veces nos preguntan, cuando no hay alguna actividad en especial, nos pregunta si nos gustaría hacer tal actividad o qué actividad queremos hacer, y algunas veces para fin de año hacemos obras de teatro. Siempre ella siempre nos propone las cosas que queremos hacer y nosotros proponemos ideas para trabajo, y así es como en sí trabajamos nosotros. Y con esos momentos también empezamos a conocernos y a ver lo que nos gusta. Escuchábamos a algunos de los chicos que asisten al taller de arte. Entre ellos estaban Martina, Dolores, Lola, Salvador, Juani, Celeste, Josefina, Ignacio, Amparo y Sabrina. Ellos nos estuvieron contando, nos comentaban cómo trabajan en el taller. Y una de las cosas que pude observar el día que los visité, y además escuchábamos recién en el audio, es que trabajan de manera grupal muchas veces. ¿Cómo abordás este trabajo, Vicky, con los chicos? Sí, la idea del taller es que pasemos por instancias de trabajo individual en donde cada uno construye su imagen, genera la propuesta, como un trabajo más bien interno en donde se propone algo y lo vamos desmenuzando como entre todos, pero es un trabajo como más interno. Y por otro lado, se trabaja de manera grupal, en donde todos realizamos una misma construcción. Con el grupo de los miércoles es lo que se está llevando más a cabo. Voy a recordar que el grupo de los miércoles es un grupo que la mayoría de los chicos viene trabajando hace 4, 3, 2 años. Solo algunos pocos se han incorporado este año al grupo y igual engancharon como la dinámica con la que veníamos. Y a mí me parecía necesario como dar un salto en el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, la propuesta fue, bueno, hacer mucho trabajo de mesa, de escribir, de debatir, de reflexionar, de pensar ya más en un receptor que va a recibir eso que estamos realizando, pensar en un mensaje, pensar que el arte es comunicar. Así que bueno, esto se acompaña de mucho trabajo de mesa y de mucho trabajo de ronda, de escucharnos entre todos. Parte de las propuestas, bueno, los chicos bien han contado, fue trabajar con instalaciones, también empezar a incorporar como nuevos lenguajes. A mí me parecía que sobre todo ellos ya habían hecho como un recorrido por diferentes lugares y me parecía que ya estaban como preparados como para dar un saltito y empezar como a incorporar otras cositas nuevas. Y bueno, y esto va de la mano del trabajo en equipo sobre todo. Claro, vos mencionabas recién el tema de las instalaciones como uno de los trabajos, ¿no? Sí. A encarar con los chicos. Ellos ahora vamos a escuchar un audio en un ratito donde cuentan una instalación que hicieron este año a raíz de las inundaciones, que trabajaron la temática de la inundación. Contanos un poquito, como para introducir,

La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pisicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. La Pisicleta. 15-592-4997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Una tarde cualquiera. Noticias en colectivo. Al fondo hay lugar. De lunes a viernes. A las 6 de la tarde. Radionauta FM. Escuchanos en FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz. Es una tarde cualquiera. Cualquiera. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. La radio crece. Se mueve. Anda. Y se prepara para la ronda. Para la muestra de fin de año hicimos como unas siluetas que Vicky compró papel y nos acostamos en el papel con una forma que queríamos. Y bueno, Vicky nos pasó un marcador tipo contorno y después nosotros lo rellenamos adentro. Y bueno, el día de la muestra estaban pegados en la pared. Y quedó cómico porque te sacabas una foto delante de la silueta y parecías igual. Hicimos también para fin de año como una... con unas botellas y diario hicimos unos muñecos representando el circo. Algunos hicieron malabaristas, otros equilibristas, payasos y demás. Continuamos aquí en Libros en Ronda. Escuchábamos recién un audio donde nos contaban los chicos algunas actividades que habían realizado para la muestra de fin de año del año pasado. Retomando un poquito lo que estuvieron trabajando este año, Vicky, después de la instalación que hicieron el 30 de junio, ¿qué otras actividades realizaron con los chicos del taller? Además de las actividades que vamos trabajando dentro del taller, surgió una propuesta, una invitación muy hermosa, a la cual no podíamos decir que no. Se nos acercó Luxor proponiéndonos para trabajar con los más grandes del taller, hacer un mural. Contanos, para quien no lo conoce, ¿quién es Luxor? Luxor es un gran muralista de la ciudad de La Plata, que estuvo y está trabajando muy vinculado al tema de la inundación, y por eso cuando Luxor se entera que estábamos, que habíamos hecho ese evento, bueno, se acerca y le parecía bueno trabajar con los chicos también, que el mural no fue ligado así de, con el tema de la inundación, pero bueno, nos propuso trabajar y bueno, así fue. Vamos a escuchar un audio donde los chicos nos cuentan cómo trabajaron con Luxor. Nosotros estuvimos trabajando con un mural. Vino Luxor al taller y nos propuso pensar palabras. Por ejemplo, amor, felicidad, paz, pasión, tesoro, ayuda y fe. Lo hicimos en el estadio único con Luxor. Pintamos con rodillo, pincel y la pared era muy grande. Luxor trajo unos rodillos largos y así pudimos pintar en el techo. Contaban los chicos el trabajo que estuvieron haciendo junto a Luxor ahí en el Estadio Único. Vicky, contanos cómo fue esto de trascender el espacio del taller y de salir a un nuevo barrio. ¿Cómo lo vieron los chicos? ¿Cómo lo vivieron? Y estuvo bueno. Fue en principio todo un desafío. Ya el pintar un mural no lo habíamos hecho hasta el momento. Era una pared bastante grande, entonces, bueno, salir de grandes formatos en papel y saltar a una mega pared en donde hay que usar otras herramientas, el cuerpo se dispone de otra forma, y en donde había que hacer una construcción entre todos, vamos a decir que no estuvimos trabajando con bocetos y fue algo más bien espontáneo. Fue un desafío y una hermosa experiencia encontrarnos con eso. Yo estaba ahí, cebando mate, y ellos hacían, y fue un momento muy lindo, súper disfrutable, dejarlos hacer y ser. No es usual que salgamos del espacio del taller, salvo en las muestras de fin de año, pero estuvo bueno, y sobre todo para ellos es muy emocionante también, de repente, la figura del artista, que la tienen como elevada, así como el artista, que Luxor se acerque. Muchos ya conocían el trabajo de Luxor, habían visto murales, muchos cuando en el momento antes de hacer el mural, Luxor un día fue al taller, se acercó, estuvo trabajando con nosotros, y yo creo que eso es importante, como que ellos vean que el artista es una persona común y corriente, que se acerca a trabajar con ellos, que charla, que dialoga, que intercambia ideas. Me parece que eso estuvo bueno. En otra oportunidad se nos acercó también Leo Gauna, creo que hace 2 o 3 años, a mostrarnos su trabajo, a compartir con ellos el tema de la ilustración, la historieta. Así que, bien, está bueno. Interesante. Sí. Y ahí tuvieron también colaboración de parte de los vecinos cuando realizaron este mural, se acercaron. ¿Qué devolución tuvieron por parte del barrio? No, en cuanto al mural, el mural fue en el Estadio Único. Así que, no, sí se acercaron los padres, que eso voy a aprovechar también a decir, las familias que de los nenes están siempre súper presentes, acompañan estos procesos. Yo siempre hago como la invitación abierta, sin obligar, porque de repente, bueno, está buenísimo porque uno trabaja en esto y por ahí a alguien le resulta como tedioso ir un sábado a la mañana, temprano, llevar, traer. Los padres viven con muchas presiones de horarios, de corridas. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy muy agradecida porque hay mucha predisposición, mucha buena onda, mucho acompañamiento, así que el trabajo se hace mucho más... más llevadero. Sí, más... agradable. Como se armó como una gran familia. Y sí, está buenísimo esto de que los chicos se apropian mucho de las propuestas que les realizás. Y bueno, creo que para los padres y las madres debe ser una alegría enorme acompañar todos estos proyectos, ¿no?, de los chicos. Vicky, contanos ahora, en un ratito vamos a escuchar un audio donde los chicos nos cuentan lo que están preparando ahora, un poquito para la muestra de fin de año. ¿Querés contarnos algo vos o directamente los escuchamos a ellos? Escuchémoslos. Acá en el taller de arte estuvimos haciendo un video tipo stop motion, que sería sacar fotos de un personaje, como ir moviéndole los brazos o las piernas, y después cuando lo pasas se va moviendo todo y parece un video. Vos en papel haces un paisaje, ¿no? Sí. No sé, simple. Un pasto y un cielo. Y haces un personaje con cartulina. Y bueno, le moves una pierna como si fuese que hace un paso. Pausás y no sé, mueves otro brazo. Sí. Y entonces, cuando vos lo vas moviendo todo, y cuando lo pasás todo rápido, lo que filmaste, queda como si fuese una película. ¿Nos pueden dar un adelanto de lo que están, la historia que están preparando ustedes para esta animación? Sería que tres animales: elefantes, zorros, pájaros y muchos otros. Van por la selva y van encontrando amigos. Y bueno, así se reúnen y no sé, eso tenemos preparado hasta ahora. El estreno no sabemos cuándo es. O sea que... Entonces es una película, todavía no la publicamos. Para la muestra de fin de año vamos a hacer la animación y unos animales fantásticos en cartón grueso o en madera. Thank you. juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. En Ronda nos encontramos. En Ronda jugamos. En Ronda bailamos. En Ronda leemos. En Ronda compartimos. En Ronda crecemos. Sumate a la Ronda. Sumate a la Ronda. Recién Submarino Amarillo de los Beatles, que se lo dedicamos especialmente a los chicos del taller de arte, que sabemos que les gustan mucho los Beatles. Ya nos contó Vicky hace un ratito que lo bailan, lo cantan. Antes de la canción escuchábamos un audio donde los chicos nos contaban en qué están trabajando ahora en este momento, que están preparando un video para la muestra de fin de año. Contanos, Vicky, porque este audio es de los chicos de más grandecitos, el del grupo de los miércoles. Trabajás con chicos más chiquitos. ¿Querés comentarnos qué están preparando con ellos para fin de año? Sí, más chiquititos, y hay otros grupos también que son más grandes. La excepción del grupo este de los miércoles en particular es que son los chicos que vienen como hace más tiempo. Así que con ellos, bueno, estamos trabajando este tema de la animación, que es un nuevo soporte, que requiere mucho trabajo previo, de armado de guión, así que estamos con eso. Y después con el resto del taller estamos trabajando con la construcción de unas esculturas con material de desecho, unos monstruos. Ahí pegué un adelanto. Bueno, le mandamos también saludos. Un beso a todos. Y además ahora a los 6 me encuentro con un grupo, así que bien, ojalá bien que estén escuchando. Bien ahí. Nosotros, desde Libros en Ronda, te cuento, Vicky, que siempre compartimos alguna lectura, alguna poesía, algún cuento. Y para hoy elegimos un cuento que se llama El hombrecito verde y su pájaro, que es de una escritora que queremos mucho, que se llama Laura de Betach. Lo queremos leer, dedicártelo a vos, especialmente por habernos visitado y compartido esta linda experiencia que llevas adelante desde el taller, con tanta alegría en este programa que se lo dedicamos a los colores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual todavía no nos despedimos, nada más. Es una dedicatoria para vos y también para todos los chicos y chicas que nos recibieron el miércoles y también de los demás horarios que no tuve la suerte de conocer, pero ¿quién dice que no los visite el día de la muestra de fin de año y tenga la oportunidad de conocerlos? Te cuento, este cuento se llama El hombrecito verde y su pájaro. Está en un libro que se llama Cuento con vos. Es un libro sobre los derechos de la niñez. Cada cuento aborda diferentes temáticas. Hay autores como Javier Villafañe, Elsa Bornemann, Silvia Schuger. Es un material muy interesante para abordar el tema de los derechos del niño. Por si en algún momento trabajas ese tema, te lo recomiendo mucho a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando. Dice así: el hombrecito verde, de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió una gran alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto fue de otro color.

La radio crece. Se mueve. Anda. Y se prepara para la ronda. Casi llegando al final de Libros en Ronda, escuchábamos recién una canción de Piojos y Piojitos que se llama Trío para un bolsillo, en este programa dedicado a los colores y junto a esta visita tan grata que tuvimos hoy, que es Vicky, con su experiencia de taller. El cuento que compartimos, El hombrecito verde y su pájaro, trabaja puntualmente el tema de la libertad de elección. Y quería rescatar esto, se lo dedicamos desde Libros en Ronda a Vicky y a los chicos del taller, principalmente porque pude observar y además los testimonios de los niños y niñas que pudimos escuchar hoy también dieron fe de eso, digamos, que la propuesta de Vicky es sugerirles consignas de trabajo y deja abierto para que los chicos se apropien de las actividades y puedan crear libremente. Así que desde Libros en Ronda queremos revalorizar este trabajo que haces, Vicky. Gracias. Sí, la idea es que sean ellos los que construyen. Yo me pongo en el lugar como de acercar material, acercar propuestas, pero se va modificando todo el tiempo a partir de sus intereses y de sus elecciones y de lo que va pasando en el momento. Así que me parece que es importante recalcar de escucharlos porque tienen más para decirnos que lo que creemos. Tenemos el último audio para escuchar. Es justamente sobre una creación de ellos y ellas. Vamos a escucharlos. Se llama El rap de los monos. Presentamos a Dolores, Lola y Martina, que cantan Los monos raperos. 1, 2, 3, va. Los monos raperos rapean sin parar. Tienen estilo y saben cantar. Rapeando, rapeando, te vamos a cantar que la casa de Vicky es lo más. Tiene un gatito llamado Simón que es tan peludo como un bombón. Y así termina, termina este rap que nunca jamás te lo vamos a cantar. ¡Fin! No hay que ser artista para venir al taller de Vicky. Pequeña fe de ratas, no era el rap de los monos. Vicky, ¿cómo se llama este rap? Decinos vos. Los monos raperos. Los monos raperos. Ahí. Es, voy a decir que es una canción. Hay un grupo de las chicas que van juntas a la escuela. Y cada vez que vienen nos hacen o una obra de teatro, una dramatización, una canción. Y esta canción ya la han inventado hace un tiempo. Entonces, bueno, armamos un mini escenario ficticio, imaginario. Sí. Entonces ellas nos encantan con sus cantos. Es un hit ya. Es un hit. Los monos raperos escuchábamos. Vicky, ya estamos llegando al final ahora sí del programa. Si alguien se quiere contactar con vos, ¿cómo lo puede hacer? Contanos. Puede ser por mail, que es losvictoria@gmail.com. Los es mi apellido, que es LOS. Y los invito a visitar el blog del taller, en donde están las fotos de las actividades que venimos realizando, que es www.tallerdeartelaplata.blogspot.com. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la ronda de hoy. Cuando quieras, estás más que invitada a volver a participar del programa. Lo mismo si algún día quieren venir los chicos o chicas del taller. Bienvenidos. No, gracias a ustedes por este espacio. Creo que es importante tener un lugar, además del taller y de los lugares que uno va creando, un lugar donde decir y donde contar las experiencias. Y creo que para los chicos fue más que importante. Así que gracias a ustedes por este lugar tan lindo y cálido. Bueno, gracias y un abrazo grande para todos los chicos y chicas del taller. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene, como todos los viernes, a las 3 de la tarde. Esperemos que esté Edu el próximo viernes. Pablo, muchas gracias por estar ahí del otro lado de los controles, operando el programa el día de hoy. Vamos a despedirnos con una canción que se llama Barrilete de Colores, de Magdalena Fleitas. Hasta el viernes que viene. ¡Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay! Que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito y que siembre en mi alma luz y flores para volar. Un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores para volar. Un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores para volar. Un barrilete que gira y gira, un barrilete. Un barrilete.